Me gustan las contradicciones. Me gusta contradecirme, desmentirme y afirmarme. La noche es diferente en Onda 10, a escondidas. A veces me gusta esperar, porque hay cosas por las que merece mucho la pena hacerlo.